al hospital militar. Acá viene buscando ya defensor largo. El balón viene al área. Venía el cabezazo. ¡Ay, gol de defensor Agustín Santana! Cabeció en el área cuando el balón venía largo detrás de la mitad de la cancha. Ganó la posición el 17 y era un quede de guardameta Conde que no se animó a salir. El cabezazo por arriba de guardameta Danubiano. Y en 37 minutos del primer tiempo... pegó defensor, pegó el 17. ¡Ay, gol violeta! Agustín Santana pone el primero. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y todo nace de un pelotazo frontal de Alan Maturro desde prácticamente su cancha. Un pelotazo, como decíamos, frontal. Hay un error enorme del zaguero Ferreira y del arquero Esteban Conde, que ninguno de los dos pudo cortar la trayectoria del balón. Agustín Santana aprovechó y, como venía de cabeza, la mandó a guardar. Cuando era un poquito más el equipo violeta. Cuando hay un gol de un balón largo de zona defensiva, claramente el problema es de la defensa. Es un error totalmente defensivo que comete el equipo de Danubio. Lo pierde Ferreira primero. Santana, que aparte igual tiene la virtud de que corta en diagonal justamente desde el fondo. Una ruptura que hace que descoloca todo el fondo de Danubio. Y entre Ferreira y Conde dudaron. Santana no dudó y ahora es defensor el que está ganando el clásico. Este es el gol que recibe el equipo de Danubio, el séptimo gol que recibe el equipo de Danubio en el intermedio. Segundo gol de Agustín Santana, lo que va del campeonato uruguayo, séptimo a favor del torneo intermedio y el gol número 21 a favor en todo lo que va del campeonato uruguayo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Va sacando Danubio largo. Acá la pelota la viene buscando ya para el guardameta. Esteban Conde se va quedando con el balón. Va sacando el guardameta. Emociones quería. Sí, señor, las tiene. Acaba de malograr un penal Balboa para defensor con la oportunidad de ponerse 2-0. El partido continúa 1-0. Acá en el Francini va dominando De Los Santos. La pelota a punta derecha recupera el ojito Rodríguez. Va pasando el ojito. Recupera ahora el conjunto violeta. La pelota viene para Camargo. Domina la pelota Gonzalo. Quiere pasar al 33. Cruza la mitad de la cancha. Avanza Camargo. Pica Balboa. Va Camargo. Toca para Lizari. Aguanta el balón. Toca atrás para Lucas De Los Santos. Abre el juego punta derecha para Santana. Avanza Agustín. Pase filtrado. Viene para Lizari. Piso el área. Viene la pelota al medio. ¡Gol! De Defensor Sporting. ¡Ay, gol de Defensor! Andrés Ferrari se metió por el corazón del área. El pase al medio y anticipó el juvenil, el número 18. La pelota dentro del arco. Ahora sí, pegó nuevamente a Defensor. Y ya, casi en 15 minutos de este segundo tiempo, gana Defensor el clásico 2-0. Fútbol multimedia, la y, otra manera de vivir el fútbol. Y no quiero dejar de destacar hasta quien viene siendo ahora el jugador más importante del partido, que es Agustín Santana, con el pase filtrado que mete para Lizari en el espacio correcto para que el futbolista lance el balón hacia el medio y luego termine definiendo la jugada Ferrari. Y el fútbol tiene eso, son momentos del partido cuando parecía que Danubio daba un golpe anímico con el penal errado. Ahora se recupera Defensor marcando justamente este tanto y hay que ver entonces cómo lo concreta Ferrari, que define en el momento justo dentro del área. Otra vez se madruga la defensa de Defensor Sporting y por ahora el violeta mete un 2-0 de ventaja, que parece muchísimo. Y qué lindo gol, la verdad, una linda triangulación ahí entre el jugador Elizari, entre Santana, que le metió el pase al argentino justamente y después lo dejó al el área chica prácticamente para que convierta. Noveno. Debuta en las redes del juvenil Ferrari. Es el 28º gol a favor del el conjunto violeta en el campeonato uruguayo. 8º gol a favor en lo que va del torneo intermedio. La pelota va quedando para que venga buscando ya Defensor Sporting. Arremete con todo. Le va quedando para Balbuono. Recupera Danubio. Y allá va saliendo por Tagaray, punta zurda. Le va quedando para que vaya dominando Leandro Sosa. Avanza el capitán danubiano. Ya tengo 30 del segundo tiempo. Otra vez para Leandro Sosa. Viene Sosa al centro, al área. La pelota quedó viva. Viene para González. Rossi. ¡Tremendo! El guardameta, Defensor Sporting. La pelota sigue viva. ¡Otro centro al área! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Ay, gol de Danubio! El Nacho Ignacio María González entró como el número 9. Después de un centro de la derecha, el 10 ejecutó de cabeza al borde del área chica. Descuenta Danubio, que se pone partido. Ahora el clásico está 2-1. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y no se le puede reprochar la entrega a este equipo danubiano que quizás un poco entreverado, quizás luchando más que con fútbol, encuentra este descuento con un gran centro del Ojito Rodríguez desde la punta derecha y se mete. El Nacho González en palomita, como si tuviera 20 años, la mandó a guardar el experiente volante número 10 de Danubio, que se pone a tiro quizás sin merecerlo este equipo franjeado. Bueno, veremos cómo continúa este partido que se pone parejito y se pone lindo faltando 15 minutos. Y es que el gol es la pegada de Rodríguez sin lugar a dudas, porque hay que poner un centro justamente ahí, a espalda de los zagueros, porque al zaguero le cuesta retroceder y el jugador que viene de frente tiene toda la ventaja a la hora de cerrar la jugada. Y ahí fue donde Nacho González pudo aprovechar con inteligencia para filtrarse entre la defensa violeta y conectar con la cabeza este descuento para darle emoción a los últimos minutos de partido. Este fue el primer gol de Nacho González en lo que va de este torneo. 28º gol en contra en lo que va del torneo de Defensor. 8º si se tiene en cuenta el intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.